Tengo tiempo para estar en contacto con Marcelo Nervi, que hoy nuevamente en una movilización multitudinaria en Cipolletti no hubo asamblea y así se viene dando en distintos lados. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro en Viedma. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Walter. ¿Cómo te va? Bien, acá estoy. Por un lado, recibo y le hicimos nota a la ministra, se nos enojó, de hecho, a la ministra Silva, preguntándole qué va pasando, porque ella dice que ustedes son los culpables de la actual situación de la educación y que no entiende cómo el gremio está en contra de los docentes. ¿Qué pasa, Nervi? lamentablemente los discursos de la ministra han ido modificándose a lo largo de todo este tiempo, desde aquella propaganda fácil de que con la nueva escuela secundaria nadie repetía, todos pasaban, era la panacea del sistema educativo, y que con eso pensó que iba a convencer a las comunidades educativas, le hicieron creer a través de algunos acuerdos políticos partidarios que podían instrumentar las asambleas en determinados lugares, como en los menucos, que habían hecho un acuerdo político, o como el acuerdo que habían llegado a hacer en San Carlos de Bariloche, donde el ERSO, que es la directora de nivel, había estado trabajando fuertemente, o en Chuelechuel, donde tanto Ribodino como Uriarte, como la propia ministra de Educación, son oriundos y conocen a cada uno de los docentes y directivos y pensaron que iban a tener el respaldo a este proyecto educativo. Y se encontraron con que las asambleas se fueron parando en todas las localidades, desde Los Menucos, la primera del 1 de febrero, a San Antonio, Sierra Grande, todas las de Chuelechuel, aún en San Carlos de Bariloche, cuando trabajaron con un sector del sindicato para ver si podíamos quebrarnos internamente, oponiéndonos, obviamente, a algo que es la implementación de las asambleas, que por resolución es el instrumento legal para llevar adelante la concentración de cargos en función de la puesta en marcha de la nueva escuela rionegrina. Obviamente, a partir de ahí, el gobierno ha instrumentado una serie de acciones y normativas, porque tienen la decisión política, así lo han dicho, aun cuando hay dudas, aun cuando hay posicionamientos firmes, digo, ya se olvidan de lo que le pasó el 11 de septiembre, el 21 de septiembre, que fue el día del encuentro con los estudiantes en las grutas, uh-huh. Aquel encuentro donde los estudiantes plantearon claramente todas las problemáticas, las dudas y el rechazo a la nueva implementación si no se discutía en profundidad. Digo, ya borraron, digamos, de un plumazo todo ese fracaso que fue esa movida de 2 días que hicieron en las grutas. Desconocen absolutamente los resultados de ese encuentro. Entonces ya los estudiantes parece que fueron manejados y no deben ser más escuchados. Los padres, los consejos deliberantes que se expresaron en contra de esta transformación, los trabajadores que a través de su organización, equivocados o no, toman una resolución, y aún así, con todo esto, bueno, hay una decisión política desoyendo a los principales actores de todo este proceso, que es la comunidad educativa, pretenden seguir adelante. Obviamente, han tenido expresiones que les han dado resultado, digo, cuando tienen un gobierno unificado en su discurso de que va a haber pérdida de fuente de trabajo si no se llevan adelante las asambleas, que no van a cobrar el sueldo si no se garantizan las asambleas. Obviamente, ante esta situación, hay compañeros y compañeras que es lógico que se le presente su duda, que es lógico que vayan a las asambleas preocupados por esta realidad, porque es el salario de subsistencia, pero uno obviamente cuando les explica las cosas se encuentran con por lo menos mayor claridad más allá de lo que el gobierno pueda o no hacer de aquí en adelante. Ante esto, obviamente, el cambio del discurso de la ministra de Educación, donde ahora ya apunta a cuestiones de interna, cuestiones de que el sindicato ha perdido el rumbo, y olvidándose de su historia, inclusive de la historia de su familia, de la historia de la lucha de algunos funcionarios que hoy están en ese lugar y que alguna vez pasaron y transitaron por el sindicato. No se olvida la pelea que fue del sindicato con el CBU, el ciclo superior modernizado, la pelea que se dio en aquel momento, la posición que tenía el gobierno radical, que es similar. Uno la escucha a la ministra y la escucha a Namázaro. No hay diferencia entre Namázaro y la ministra de Educación en ese sentido. Y bueno, y es lamentable que se presione de esa manera a los trabajadores. Es la manera lamentable que el gobierno utilice mecanismos coercitivos para imponer una reforma que debiera ser consensuada, que debiera ser articulada y trabajada con todos los sectores, que entendemos que es necesaria, no nos cabe ninguna duda que es necesaria, pero que lamentablemente tenemos un gobierno que la va a imponer a esta reforma de cualquier forma. Aun cuando sabemos que cuando las cosas son impuestas de esta manera, van ya predestinadas al fracaso. La verdad que me quedo en esto, ¿no? Por otro lado, también acá en declaraciones que hizo también el gobernador, dice que recién paritaria para marzo. La verdad, parecerían que del otro lado del mostrador no estarían dimensionando esto que usted está planteando, Nervi. No, obviamente no lo dimensionan, creo que subestiman al conjunto de los trabajadores. Vos fijate que tenemos un gobierno que permanentemente intenta diferenciarse y le molesta cuando uno se lo relaciona con las políticas nacionales, pero automáticamente cuando uno evalúa las acciones que instrumenta que lleva adelante, no hay ninguna diferencia con lo que está haciendo adelante el gobierno nacional. Digo, a ver, el gobierno nacional pautó un techo de discusión del 17-18%, la provincia de Río Negro acordó. El discurso del gobernador previo a la llegada de Macri fue justamente, nos vamos a sentar en paritaria después de marzo, después de que comienzan las clases, evitando obviamente la reapertura de discusión de la paritaria nacional, mandato del presidente Macri que bajó a los gobernadores. Hay ocho provincias que firmaron el pacto de no convocar a paritarias. La mayoría, obviamente, el 80% son de el PRO. Estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, aquellas que han adherido al gobierno nacional, y la provincia de Chubut y Río Negro. Fíjate vos si no hay una plena coincidencia, no solamente en instrumentar políticas de esta manera, con acuerdos nacionales, sino también fundamentalmente una situación acorde a la realidad nacional en cuanto a la cuestión salarial, que va a ser otro de los temas que en lo inmediato vamos a tener un fuerte conflicto. Esta jornada de hoy, que fue con una multitudinaria marcha ahí en Cipolletti, los vuelve a encontrar, me imagino que van recibiendo eso, ¿no? Adhesiones. La ministra decía que se están enfrentando a otros docentes y además tampoco entiende cómo el gremio se opone a que haya más horas, o sea, que haya más oportunidades laborales para los docentes. Bueno, es una encrucijada bastante particular, a la cual la ministra de Educación, conocedora del ámbito docente y gremial, sabe que la pelea la está dando entre los títulos 9 y aquellos que están dentro del sistema y son habilitantes, supletorios e idóneos, que siempre estuvieron dentro del sistema, que siempre fueron parte de la estructura educativa y que hoy está metiendo esa discusión muy fuertemente la propia ministra de Educación con respecto al tema, obviamente, que tiene que ver con el trabajo de muchos, que seguramente hay mayor horas en una concentración más de algunos docentes y de otros que directamente van a perder su fuente laboral. Digo, en las plantas orgánicas funcionales quedaba claro que la concentración horaria, si se aplicara en la totalidad de las escuelas, hace que solamente la liberación de algunas horas quedara ligada nada más que a las escuelas nocturnas y a las escuelas técnicas. Eso en los lugares donde hay nocturnos y donde hay escuelas técnicas. En los lugares donde no hay, evidentemente significa directamente que compañeros y compañeras queden sin su fuente laboral. Esta es una realidad que la planteamos. La única respuesta es, nadie va a quedar afuera, pero cuando uno evalúa las plantas orgánicas funcionales y evalúa la realidad de cada localidad, saben que sí van a quedar afuera, y ya esto lo hemos vivido en la provincia de Río Negro. Nosotros no nos oponemos a los trabajadores, nosotros nos oponemos a la política del gobierno, a esta política del gobierno que obviamente lo que pretende es enfrentar a trabajadores contra trabajadores, que es lo que hizo en San Carlos de Bariloche, pretendiendo obviamente con una presión y una articulación con los supervisores y los directores, supervisores que respondían a un sector interno del sindicato, eso lo volvemos a repetir, a los cuales nos tendremos que hacer cargo como organización y discutir internamente esa realidad. Ahora, el gobierno también sabe que en los lugares donde había hecho los acuerdos para instrumentarla, no las pudo hacer, no los pudo garantizar, y no solamente porque la UNTER se lo pidió, sino que los trabajadores de la educación se encontraban afuera del edificio, participaron de asambleas con el sindicato, y a través de la participación de las asambleas con el sindicato decidieron acompañar la no implementación. Nervi, ¿cuándo hay congreso? Ustedes están cumpliendo con el mandato del congreso, esto también lo hablábamos con Sistera la semana pasada, esto no es que surgió del grupo de secretarios y dicen, bueno, nos ponemos en la puerta y que acá no pasa nadie. El día 19 de diciembre nosotros hicimos un congreso en Jacobacci, evaluamos la realidad de lo que habíamos visto, lo que habíamos evaluado en la reunión del 7 de diciembre, que habíamos tenido un encuentro con todos los docentes de nivel medio, hemos hecho un encuentro provincial de docentes de nivel medio, y allí planteamos en un documento al Ministerio de Educación que necesitábamos generar 4 cambios fundamentales y básicos, y que de esta manera podríamos rever el tema de acompañar o no el proceso de transformación. Digo, tenía que ver con las plantas orgánicas funcionales, tenía que ver con las incumbencias de títulos, tenía que ver con el tema de las trayectorias, porque no todo es con respecto a lo laboral, Walter. Tiene que ver también con el tema de las trayectorias y el tránsito de los estudiantes, donde realmente estamos muy preocupados sobre el vaciamiento de contenidos y el vaciamiento de calidad educativa que se va a producir dentro de las escuelas secundarias de nuestra provincia con este proyecto. Entonces, le hicimos un planteo muy firme al gobierno. Posteriormente a esto tuvimos una reunión con el gobernador y después de esa reunión con el gobernador tuvimos el congreso. Esta no es una resolución que toma un consejo directivo, una conducción que perdió el rumbo, como dice la ministra de Educación. Es la resolución del conjunto que fue tomada por unanimidad y que se está llevando adelante en estos momentos. Y el miércoles, vamos a tener un congreso de la organización, el día 22, vamos a tener un congreso en Viedma justamente, y allí estaremos analizando lo que se estuvo trabajando hasta el momento, y bueno, y analizando cuáles son las acciones que tendremos hacia un futuro, y también el mandato al Congreso de Cetera. El día 23 vamos a estar participando en el Congreso de Cetera, y así seguramente se estarán delineando acciones a nivel nacional. Nervi, muchísimas gracias, abrazo grande, hasta pronto. Muy bien, hasta luego, gracias. Marcelo Nervi, en este caso hablando, hoy fue multitudinaria la marcha de docentes que también impidió la asamblea en Cipolletti. Queríamos hablar con él y también actualizar para aquellos que no saben lo que está ocurriendo. El impedimento de las asambleas tiene que ver con un mandato que están cumpliendo los referentes sindicales, acompañados por docentes de cada una de las seccionales, a partir de lo que entienden ellos, esta reforma a la cual no se oponen. No contribuyen nada a condiciones dignas de trabajo y además lejos está de ayudar a un mejor panorama. Y por otro lado también obviamente la recomposición salarial que quedó deudada ya del segundo semestre pasado y que tampoco están de acuerdo con un 17 planteado. O sea, condiciones de trabajo, la pérdida de fuentes laborales para muchos y esta cosa de llevarlo sí o sí adelante a la reforma sin escuchar a lo que se habían expedido distintos municipios es lo que hace que se tome esta determinación. Un poco también en respuesta a lo que la ministra negó cuando fuimos con el móvil y le preguntamos, ella decía, no, esto la verdad que es poco entendible, no se entiende cómo, el gremio hace esto, bueno, todo lo que ya escuchaste y que, bueno, también necesitábamos escuchar del otro lado.